El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, estamos celebrando las primeras vísperas de todos los santos. Qué lindo que vengan a las primeras vísperas. Es muy importante porque es como querer prolongar el día de mañana, anticipándolo. Es una manera también de pregustar el cielo o pregustar las fiestas que la Iglesia tiene. Qué hermoso eso, ir preparando el corazón. Y esta es una fiesta que tenemos que hacer, la fiesta, yo diría, que nos toca a nosotros, de mayor felicidad, porque es una fiesta para nosotros. Si estamos en gracia de Dios, también somos santos, porque la santidad viene de Cristo y viene por la gracia de Cristo. Y si estamos en gracia, somos santos, santos. No, santo no es solamente el que está canonizado, sino aquel que vive en gracia. La Iglesia canoniza a algunos para poner como modelos de los que estaban en gracia y murieron en gracia, o al menos que murieron en gracia. Pero santos somos todos en la Iglesia los que intentamos o vivimos en gracia, intentamos seguir viviendo en gracia de Dios. Y entonces es un día hermoso, no sé si escucharon el Apocalipsis, los santos que están en el cielo, ¿verdad? Somos hijos de Dios, herederos del cielo. Participamos de la naturaleza divina de Dios, estamos llamados a esa fiesta enorme, de lleno de luz, de belleza, de musicalidad, de hermosura, que no se va a terminar. Estamos llamados a anticipar esto aquí en la tierra, y los santos del cielo están jubilosos. Hoy en la fiesta de ellos seguramente hay taquitos espirituales, ¿no? Claro, porque todavía no tienen el cuerpo, aunque Jesús y María ya lo tienen. Entonces sí que hay fiesta. Y si en la tierra sabemos hacer fiestas y regalos, ¿ustedes creen que Dios no tiene hermosos regalos en el cielo que le da a sus hijos continuamente, sobre todo en las fiestas? Claro que sí, claro que hay regalos, hay sorpresas gigantescas. Como Dios es infinito, toda sorpresa no se agotará. Y entonces, yo no voy a hablar del Halloween. ¿Qué me importa el Halloween? Ya no importa, ya hablamos los días anteriores. Ahora lo que importa es Cristo, e importan los santos, importa esta fiesta tan hermosa que el demonio quiere apagar, que el demonio quiere apagar, no le gusta. Y entonces hay que revestirnos de Cristo, no disfrazarnos de demonios ni disfrazarnos de Cristo, sino revestirnos de Cristo. Eso lo dice la Sagrada Escritura. San Pablo lo dice en tres oportunidades, se los voy a leer. Dice Colosenses 3: no os mintáis unos a otros, dejaos, despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sin Cristo, que es todo y en todos. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hay que revestirse de esto. Es más, hay que revestirse del mismo amor, porque dice San Pablo más abajo, y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Y es más que el amor, revestíos de Cristo, que es el mismo amor en persona, encarnado, el Verbo. Entonces, en otro pasaje de Romanos dice así: revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Y en Gálatas dice: en efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. El que se bautizó está revestido. Y entonces a mí se me ocurrió ir al diccionario. Digo, voy a ver qué significa disfrazarse, como hacen los de Halloween, y vamos a ver qué significa revestirse, porque no son dos cosas distintas. Entonces, disfrazarse, etimología. La palabra disfrazar viene por hipercorrección de una forma más antigua de la palabra desfresar, con el valor de disimular, encubrir, disimular. El que se disfraza, simula y se encubre. Por esta forma significan, pero esta forma significaba en el origen borrar o despistar las huellas que dejaba un animal cuando iba caminando, con el prefijo des, procedente de dis, que indica deshacer una acción. Ramearse, digamos, para borrar el bautismo. Es lo mismo. Fresar viene del latín frixiare, es un frecuentativo de fricare, de frotar, que significa andar dejando huellas, escarbando y osando, como hacen los animales. De ahí también nos viene la palabra fresa, huella de un animal. A partir de disfrazar, por derivación regresiva, tenemos disfraz. Todo ello procede de una raíz indoeuropea, brei, que significa cortar o romper con Dios. Es lo que le pasó a Adán y Eva, que ellos se disfrazaron con hojas de higuera, se tapaban. Y que en latín sería el verbo fricare, frotar, restregar, que nos da fregar, fricción o fricativa, y también el adjetivo frivolus, que nos da frívolo. De ahí viene también frívolo, la persona frívola. No porque eres tibio o caliente, sino porque eres frío, te vomitaré de mi boca. ¿Y cómo dice la definición de disfrazarse? Verbo activo transitivo. Este vocablo se trata de disimular, deformar, desfigurar, encubrir. Todo eso significa disimular, deformar, desfigurar, encubrir, falsear de forma natural a alguien o algo para que no se pueda reconocer con mucha facilidad. Significa, además, camuflar, ocultar, enmascarar, fingir, aparentar con palabras lo que se siente. Es un verbo pronominal que significa también equiparse, vestirse o arreglarse la máscara. Fíjese, todas cosas horribles. Ahora vamos a ver revestirse. ¿Qué significa etimología? La palabra revestir viene del latín revestire, significa cubrir una superficie con una capa protectora. Revestidos de Cristo, que te proteja, ¿verdad? O de embellecerse, de cubrirse con algo para embellecerse. Sus componentes léxicos son el prefijo re, que significa hacia atrás de nuevo, revestirse, y vestire, vestir. Y se define así, verbo pronominal, revestirse, que significa ponerse los vestidos. Cuando el sacerdote se reviste, se pone los vestidos sagrados sobre los vestidos que tiene. Se reviste, se viste nuevamente. Pero para revestirse de Cristo hay que quitarse los vestidos del hombre viejo para ponerse los nuevos, así lo dice la Escritura. También significa pasar a tener cierta cualidad o carácter, hacerse otro, revestidos de Cristo, hacerse otro, revestirse de resignación, por ejemplo. Para hablar con Él tenía que revestirme de mucha paciencia. Revestirse es tomar una postura virtuosa que me permita sobreponerme. Miren qué hermoso. Por eso nosotros tenemos que hacer que las personas aprendan a revestirse de Cristo. Y por eso hacemos que los niños, jóvenes y también los adultos puedan revestirse con una imagen de un santo, ¿verdad? Porque es una manera de querer imitarlo, de querer crecer, de querer adaptarse a algo más hermoso, más bello. Pero no nos disfrazamos, porque disfrazarse siempre tiene una connotación peyorativa, negativa, y además está relacionado con el mundo del ocultismo. San Vicente de Paul, dando consejos, habla y dice que hay que revestirse, y dice, ¿qué quiere decir esto? Si nos hemos propuesto hacernos semejantes a este divino Cristo, que es el divino modelo, y sentimos en nuestros corazones este deseo y esta sana afición, es necesario procurar conformar nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestras intenciones a las de Cristo. Una vez le dijo Jesús a... Yo no me acuerdo si era Santa Teresa de los Andes o a la Madre Maravilla, que es santa también. Une tus pensamientos a mis pensamientos, tu corazón a mi corazón, tus deseos a mis deseos, tus sentimientos a los míos, en un vínculo suave, suave de amor compartido. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Que una todas sus potencias, todos sus afectos a Él en un vínculo de amor compartido. Que eso es revestirse. También dice San Vicente de Paul, dice que primero se revistió Cristo de nosotros, porque nosotros no podíamos revestirnos de Él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se vino a revestir de nosotros. Dice, bajó del cielo, se lo voy a resumir, baja del cielo a tomar una naturaleza humana. Se va a revestir, pero su vestimenta, su forma, es al revés. Deja lo grandioso y se hace pequeño. Se hace hombre, se hace criatura. Entonces es el primero que se reviste, para que todos nosotros, teniéndolo a nuestro alcance, también aprendamos a revestirnos de Él una vez que lo hayamos conocido y amado. Entonces primero Él llega a nosotros para que nosotros podamos llegar a Él. Es imposible que lleguemos si Él primero no llega a nosotros. Entonces nuestra tarea es ir revistiéndonos de Cristo día a día con la práctica de las virtudes, en una íntima relación, en un vínculo suave de amor compartido que se hace a través de la oración, de la meditación, de la contemplación, del silencio, cosas que han desaparecido en las ciudades. Hoy día ha desaparecido el silencio y es el atentado número uno. ¿Por qué en las grandes ciudades hay tanta maldad? ¿Por qué? Se van a la Ciudad de México y ahí se van a dar cuenta, de ahí para abajo. Cuanto más chica es la ciudad, cuando es más bien un pueblo, y cuando el pueblo es más chiquitito, más silencio hay. Y entonces se mantiene más pura, más santa la gente, porque el silencio es algo necesario en el ser humano. El silencio me permite vivir y escuchar lo que Dios habla en mi corazón, en mi alma, y me permite examinar la conciencia, me permite mirar hacia adelante, me permite mirar hacia el cielo, me permite revestirme de Cristo con más facilidad. Pero el mundo del ruido me separa de ese hábitat natural donde está Dios, que es el silencio. Y entonces yo les propongo, estamos en la iglesia que va peregrinando juntamente con una milicia. O sea, es un caminar en lucha. Esa sería la síntesis perfecta. No es una lucha solamente sin caminar. Tampoco es caminar sin luchar. No tiene sentido caminar. Todo el mundo quiere caminar, ¿no? O luchar simplemente, ¿no? Es una lucha que requiere y supone un camino, una finalidad. Hay medios que ir atravesando obstáculos en la vida, a través de una lucha, alcanzar la vida eterna. Se llama la iglesia peregrinante, militante, la que nosotros ahora tenemos y estamos viviendo aquí. Pero la de hoy, la que festejamos hoy, es la iglesia triunfante, la que ya está en el cielo. Y el Día de Todos los Difuntos, que va a ser el viernes, vamos a celebrar la iglesia purgante, aquella que se purifica, ¿eh? La iglesia que se va purificando en forma pasiva, pasiva, porque ellos no hacen nada allí. Ellos aman, las que están en las almitas que están en el purgatorio, aman. Ese amor que tienen no les sirve, meritorio, no es meritorio para ir purgando sus pecados, sino que lo purgan en forma pasiva por el hecho de no estar viendo ya a Dios, por ejemplo, cuando ya deberían haberlo hecho. Esa es lo principal de la purificación de las almas que aman, porque los que están en el purgatorio murieron en el amor. Y lo principal, lo que más purifica a la persona que ama, es que el amado no esté presente. Y eso es para el alma la purificación número una. O sea, la purificación de las almas es el alma. Y tiene que pagar por el cuerpo también, porque el cuerpo ya va a venir glorificado, pero principalmente por el alma, porque el cuerpo es está unida al alma, pero en forma secundaria. Primero el alma y del alma el cuerpo. Es todo una sola cosa, pero tiene un orden. Por eso lo que yo hago a nivel del alma repercute en el cuerpo. Y no necesariamente lo que hago en el cuerpo vaya a repercutir en el alma. No necesariamente, pero también repercute. Entonces, ¿yo qué hace? Por eso cuando hablamos de salvar el alma, no decimos solo salvar el alma. Si salvo el alma, voy a salvar también mi cuerpo, que vas a glorificar en algún momento. Vamos a pedir la gracia a la Virgen María, Reina de los Ángeles y de los Santos, ella que está ahora como la santa número uno y la principal en el cielo, junto con Jesús, nos conceda la gracia de gozarnos de este día, de tener gozo de pensar en la vida eterna y en los santos. Que así sea.